Esta está hecha allí en la otra casa, en nuestra casa. Por la ilusión que te hacía que se vistiera la niña, que ya se iba haciendo una mocita. Pues sería también carnavales, porque está vestida con ropa que no es la habitual. Serían carnavales también.